Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 101, grabado el martes 20 de febrero del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas. Tenemos a Julius. Evil Julius para ti. Wow, también tenemos esta nueva temporada. Conocerán el lado oscuro. Le vamos a conocer el lado oscuro, güey. Avisa. Corre el 8 de julio. Y el 7 y el 9 también. No, gracias. Donde nunca brilla el sol. Espero. También tenemos por aquí. Es que hay unas playas donde. Ya es temprano. También tenemos por acá al Sensei via Skype. Sin panqueques. Sin panqueques. ¿Estás desayunando? ¿Sin qué dijiste, Sensei? No, sin nada, así que quede. Whatever. Muy bien, señoras y señores, bienvenidos al episodio número 101 de Comic Geekos. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes de nuevo esta semana y gracias a los Muppets por esa introducción. Vamos a empezar este nuevo show dándole la bienvenida a Brito Man y que nos explique por qué no pudo venir la semana pasada. Dejémoslo así. Oh. Cuestiones de trabajo. Cuestiones de trabajo. O sea que sí tuviste que trabajar. A las 12 de la noche. Tuvimos que decirle a Tarkus que. Pero ganaste, Tico Man. ¿El qué? ¿Ganaste, Brito Man? ¿Ah? La batalla sí, la guerra, quién sabe. O sea, ganó contra el sindicato, más no contra su jefe. Sí. Muy bien, bueno, entonces vamos a darle inicio al episodio leyendo unos cuantos emails que tenemos preparados para acá. Y antes de eso, quiero nada más decirles que tenemos una nueva cancioncita de emails gracias a Rampage por mandarnos la versión número 3 de la canción de los emails. Sí. Así que gracias. Yo lo digo igual, ¿no? A ver, ¿cómo? Pero mira, me afligen. Hoy Omar Man va a tener excusa para leer más emails para disfrutar de la canción. Sí, porque esta la hizo de 25 minutos, así que iniciemos ya. No, son pajas. ¡Linchan a Rampa! Bueno, amigos, aquí tengo unos cuantos emails y les daremos lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Marco Muñoz, y él nos pone: hola gente de Comic Geekos, soy Marco desde Chile, he escuchado muchos de sus podcasts y me han gustado mucho. Yo desde marzo pretendo iniciar una radio en línea en la cual se emitirán diversos podcasts de todo el mundo y me encantaría poder incluir en mi programación a su podcast. La radio no tiene fines de lucro y es totalmente independiente. Y quiebra. Sigan con su excelente proyecto, adiós. Pero si ponen nuestro programa le tiene que pagar a Julio. Ah, eso sí, Marco, mira. Sí, o sea, todos los cheques en nombre de Julio. A Julio. Así y que, si no tienen fondo, no importa, los enmarco y voy a decir, primer cheque que yo recibí por un trabajo honesto. O sea que los demás son deshonestos. Los que sin comentarios con los demás. Sí. Enseñando el 8. Adiós, mami. Bueno, tenemos también otro de Dark Seed y él nos pone: hola Comic Geekos, es la primera vez que les escribo y déjenme decirles que desde que los descubrí por casualidad el episodio especial de los X-Men no he podido dejar de escucharlos y me he bajado desde por casualidad. Él quería bajar un episodio donde enseñaban a pintar y escultura. No, se le trabó el iPod. ¡Ah, demonios! Solo este episodio chico. No he podido dejar de oírnos. Dice por acá: se ha bajado desde el episodio 1 hasta el 36 y aún no acaba de oírlos. Los oídos me están sangrando. No, pero pasa del 2. Sí. Los oídos me están sangrando, pero le su pasaron show el 8. Los oídos le están sangrando, pero su show es adictivo y como el slogan de las papas Sabritas, a que no te puedes echar uno solo, dice. Solo uno, dice. Wow. Tengo una página de caricaturas, pero son de cartoons de los viejitos. Somos la cocaína. Kisifur, Tiger Shark, ya, Galaxy Ranger. A ver. Sí, Galaxy Ranger. Ah, Kisifur, ¿quién es vos? A ver quién es. ¿Y Tiger Shark? Tampoco. No sé, un tiburón tigre. Dice, solo es hobby, ya que lo hago en mis tiempos, en mis ratos libres en el trabajo. No se lo digan a mis jefes. Y es por eso que aún no la termino del todo. La dirección es www.cari-web.8m.net. Así que bien fácil la dirección. Sí, pero vamos a poner esos enlaces. Hoy sí, le prometo, voy a poner los enlaces en el blog. Esto. Sí, no, y voy a poner los enlaces. Buen aporte, ese. Todavía los tengo ahí. Ya casi listo para postearlos. Es que en el blog él puso que iba a poner las fotos mañana, entonces todos los días. Ah, no, mañana. Bueno, Darkseed, por cierto. Él lo leía, volví a leer y. Ah, no me tocó. No, hoy sí que es mañana. Gracias. Hoy no se fija, mañana sí. Se me olvida decirles que soy de Oaxaca, México, la tierra del chapulín, el quesillo, la tlayuda y el mezcal. Bueno. Aquí cada año. ¿Qué es la tlayuda? No sé, pero es la tlayuda. Es una fruta bien tlayuda porque tlayuda. Hay que cocerla mucho en agua hirviendo. Sí, acepta que no sabes. Tlayuda. ¿Tlayuda o tlayuda? Ah, bueno, hay que nomás. Wikipedia en español, por favor. Wikipedia. Mexipedia. Si salía que era carmesí, tiene que ver. Sí. Por acá dice, bueno, aquí cada año se realiza el festival Imagina, algo así como la Mole del Distrito Federal o el Comic Con en Los Ángeles, pero un poco más chafón. Aquí les mando algunas fotografías de unas chicas que están bien masitas, dice. En el 2006 habían dos que no tenían madre, la Chun-Li, que tenía un piernón bien lépero. Y un gran jamón. Sí, y en especial... La ayuda. Y en especial dice una del rojito, de la cual ya no recuerdo cómo se llamaba su personaje. Spider-Man. Cutie Honey o Bloodman, no sé. Pero estaba bien, mami, dice. Ahí van las fotos y algunos videos para que opinen ustedes mismos. Pero toda cebollita, sí, la operación. Clayuda, sometimes sí, called clayuda. It's part of a Mexican cuisine, consists of a big crunchy tortilla covered with spread and refried beans. Hoy pasarlo en español. Una sincronizada, creo. Una sincronizada. Ajá, una enchilada chola. Bueno, chola. Está bien. Y con chile. Y se veía buena. Se veía buena en la foto. Igual que la jamón. Sí, no. Pero te coman por eso se enfermó del hígado. Eso más que tortilla parece una pizza. Sí. Que por eso te enfermaste del hígado. Sí. Era tu gran playa. Bueno, Darkseed, gracias por las fotos y por todo lo que hice. Vamos a ponerlas en el Flickr ahí. Fotos de conferencias y de conferencias para que estaban medio sí, hay que échese un par de tequilas antes, un par de embellecedores y luego vayan a ver las para fotos para que las vean más mejor. Sí. Fotos de chicas feas disfrazadas. No, las fotos no están malas, las chicas están feas. Sí, las fotos están lindas, preciosas, unas fotos increíbles. Sí. Pero las chicas lastimosamente no estaban tan bien. Bueno, es que hasta a través de la máscara se le ve a la princesa que está fea. Ni la máscara le esconde. Es que ustedes están viendo al depredador. No vieron a la chera. Yo no vi que era el depredador, pues no era un poste que está. Ah, tenía buen camuflaje, vea. No, yo creí que era la piñata. Para los niños. Tenía accionado el invisible, pero eso ya no lo reconocí. Y el invisible era una máscara de César Costa. Ay, bueno, señores, hasta la canción se nos acabó. Bien, Lugo también nos manda un email y nos pone: hola, Geekos, felicidades por su episodio 100. Espero que pronto hagan su episodio de 200, 300 y, pues, si se puede, el 666. Más la otra semana podemos hacer el 200. Sí. solo cambiamos, ¿no? Esperemos. ¿Hasta qué episodio iremos a llegar? No sé. Esperemos que ese episodio esté el sensei presente. Quisiera comentarles que su servidor en el episodio. ¿Cuál episodio? Del 200. En el 300. En el 666. O sea, están pidiendo que no venga el sensei hasta el 300. Que no venga hasta el 666. Sí, vamos a tener que apuntarle que caiga. Para que sea Navidad. El episodio 666. 666 del sensei. Bueno, también dice aquí, quisiera comentarles que su servidor en el episodio 99, donde hablaron de las mejores peleas en cómics, eso hace mucho tiempo, les envié una carta con la postdata, decía, la fuerza está en todo. Bueno, este episodio olvidé adjuntar un archivo que le daba sentido a ese postdata. Así que se imaginarán qué chasco. Así que ahora sí, se los envío. Y también quisiera pedirles que hagan que hagan en este episodio estos versus que prometieron hace mucho y mi contribución. ¿Hemos fallado en algo? Hemos fallado. No, imposible. ¿Crees tú que no? ¿Y por qué plural? Eso me suena a desfiles. Y el que iba al registro de mails, eso, man. Se lo comió. Sí. Nosotros siempre estamos dispuestos a hacerlo. Claro, nosotros ya habíamos acordado que los íbamos a hacer. Ajá. Sí. Oh. Fue un error de producción. Vaya. Lo editó Omar cuando está. Sí, claro, esa parte. Claro. Sí. Muy bien. Por cierto, bueno, vamos a nada más para que haga. ¿Por qué quería decir eso? Que la fuerza está en todo. Aquí va el audio clip que nos mandó. The force is in everything. It surrounds us, binds us together. It's in the rock, the car, your boner on the subway, that nice hoochie's ass in those tight leather pants. The kind you just want to smack and go, pow, bitch. Sorry. Was I out of character, George? Sorry, I messed up. Ajá. Entonces la fuerza está en todo. Gracias. No joda, ayuda. No joda, ayuda. Y rápidamente los versus que nos mandó. ¡Lucharé! En este mini episodio de Serie de los Comiquicos. Gracias a Abdiel. El primero que tenemos por acá es Juggernaut contra Superman. Adelante, Julius. El Juggernaut. A ver, repaso rápido de poderes. Juggernaut es el enemigo de los X-Men. El Juggernaut toma jugo. Juggernaut. Y se hace fuerte. Toma. Toma. Uy. No sea yo. Es este fulano Marco es pariente de quién? Es el medio hermano del pelón. Medio hermano del pelón, y como es pelón anda con casco siempre. No, él sí tiene pelo. Ese tiene pelo. Él se heredó el pelo. Oh, ese se lo quitó todo. Y anda con un casco místico. No, es que el poder lo obtiene de la joya de Citorrent. Ah, del tórax. De la joya de Citorrent. Del Víctor. Del Víctor. Okay. El casco le sirve para protegerse de los poderes mentales del hermano. Ah, okay. Puta, también que todo el mundo tiene casco para protegerse del poder. Sí, se lo venden en qué. Le salen en cereal. Y en el centro del DF también. Sí, claro. Pero ahí son algo chafas. Entonces, el poder que le da la joya es... Unstoppable. Es imparable. O sea, él tiene... Le pasa con un vergo, mamacito, mami, nada, ni miedo. Imparable. O sea... Lo hace bien, el hijo de puta. No, porque también le pasa... El Joker es uno. Le pasa a Cyclops poder, también más, y... El no, poder no, más... No, ah, no tiene efecto. Poder más mierda. Es súper fuerte. Pero es súper fuerte. Técnicamente también. Es eso, es que. Es súper fuerte. Pero digamos, él agarra un carro, no lo puede levantar. Sí. ¿Sí? Sí. No, sí, se puede dar duro con Hulk. Mira, que la idea no era que una vez que comenzaba a correr, nada lo desviaba de su curso es de. Que el poder de él es súper fuerte. Aparte de eso, si él empieza a caminar en una dirección, nada lo ha parado. O sea, tiene inercia infinita, vaya. Ok. Cabal. O sea, él atraviesa. Paredes y montañas como... Atraviesa cualquiera, solo que no se le para. Whatever. Bueno, o sea, nadie le ha sería, cortado... No, es que cabal. Nadie le ha cortado las manos. Sería el único en el que podía confiar Dorman. Ah, bueno. Dorman. A ver, bueno, y Superman Dorman. Creo que ya lo conocemos todos. ¿Quién es ese? El chaneque de Batman. Una capita. El chaneque de Batman. El guay. Ni modo, le voy a Superman. Tiene más poderes. Solo por. Perdón, me equivoqué. ¿Qué pasó? ¿Qué tenés algo personal? Siento que no está de acuerdo con tu decisión. A ver, yo Maris, voy con. Lo tenés que justificar. A ver, lapsus ya te dije sí, que no. Fue no un lapsus del mausus. Ah, vaya. Lapsus no, mausus. No te salgas del script, nos ha dado Omar. Este es como la estaba yendo a mi vez. La lucha libre que sabes. Todo que está me... preparado en este show. Sí. Ese es el botón ese, adecuado. Okay. A ver, Brito Man. Mira, si dice algún otro personaje que no sea Superman, yo ahí vale. Sí. No, yo sí le voy a Superman. Superman. A ver. ¿Pero por qué? A ver. Mira, porque los dos tienen super fuerza. Habría que ver cuál tiene más super fuerza. O sea, ¿cuál es más fuerte? Pues, pero, o sea, uno es Super y el otro siento, es Hugo. Sí. Jugernauta. No pushes. De ahí, siento que Superman, no sé, pero por los que yo he leído, le veo un poco más de astucia. Siempre al Juggernaut lo han hecho como así, como el... Jugernauta suena así como el Tang. Ajá, como el cholo pendejo, vea. Yo solito me maté de la risa con ese chiste. Bueno, adelante. Y eso de que sea imparable. Es como que ya existe la Viagra. Por las técnicas del Aikido no necesitas oponerte a la fuerza, la redireccionar un poquito y te cagas en él, cabrón. Entonces, yeah. Bueno, no, o sea, redireccionar un tanque. Sí. Todo lo hace ping, ¿sí? Sale volando. No, ¿ah? Te digo redireccionarlo a él. Por eso. Sí. Pero es que el otro baboso tiene visión. No intenta tenerlo. No, pero muerte aparta así. Pasa. El otro vuela, tiene visión. Acuérdate que este es Aikido Man, así que es por eso, sí. Tiene bueno, super oído. Vale, va. Ah, esto es muy. Ay, mierda, una gran cosa. Lo oye venir. Sí, lo oye venir bien de lejos. Y se aparta. No, que es imparable. Ya va a venir. Y va a tomarse la lechita. Ven y mira nada. Solo eso lo tío. Sí. A ver, entonces, Tico Man, ¿quién gana? Igual, ahí con la superfuerza no puede volar el Juggernaut. Yo siento que lo... De nada le sirve. Lo eleva en los aires y lo avienta al espacio. Pero, ¿y si el casco que se pone es de kriptonita? Ah, pues ahí sí. Ah, pero entonces estamos hablando de otra cosa. Te le da un tumor en la cabeza. Porque... Sí, cabal, ya murió. No le da superpoderes según Smallville. Ah, bueno, sí. Que la kriptonita da poderes. Según Smallville, a todo el mundo le ha dado poder. Los meteoritos. Hablando de eso, vi la película la po! ¡Le pegaste! ¡Iba tan bien la serie babosa! ¡Spoiler! ¿Qué pasó? ¡Un gran spoiler! Sí, bueno. ¡No he dicho nada! ¿Tu voto? Mi voto va por igual, por Superman. O sea que está medio... ¿Y la cajita blanca? A ver, Sensei, ¿quién gana? El Juggernaut. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es amigo de Rubio. Porque es chivazo. Sí. No, porque... No, tenés que dar una decisión. Que la figurita es más vergona. Cabal, eso iba a decir. Más, Tico Man la posicionó a la figurita. Ay, se la posicionó. ¿En qué pose? No, ¿cómo la pusiste? De Toretto. Con el Hulk. Ay, ay, ay. No, bueno. Pues sí, pero esa es tu opinión así oficial, Sensei. El Juggernaut. Sí, porque ahorita solo pienso en figuritas. Ah, vaya, okay. Pues. Bueno, yo también a veces solo en figuritas ando pensando. Pero bueno, entonces, señoras y señores, eso fue... Ah, bueno, aquí nos manda otros que quiero rápidamente, súper rápido. Jimmy Olsen contra Brito Man. Adelante, Julius. Brito Man, obviamente. Man Luzer no puede ser el Jimmy Olsen. Levanta la mano todos los que dicen Brito Man. Todos levantan la mano. Bárbaro. Unánime. Y el siguiente, el Sensei contra JJ Jameson. J Jonas. Sí. Lo siento. Sorry. Puta, no. Es que mira, ese me ha hecho mierda. Ese baboso más bravo no puede ser. Sí, se le da duro contra Spider-Man, el hijo de puta. Sí. Ah, pero le puedo echar a Brito Man. Ah, y si te cagas en él. Ajá, pero... Bueno, entonces dice que postdata, ahora sí, la fuerza está en todo y postdata, Chazam. Entonces, gracias a Abdiel. Mira, el día que hagamos un conoce a tus personajes de ese hijo puede. Sí. Nuestro amigo Daniel Brito nos mandó unas felicidades por el episodio número 100. Aunque ya me di cuenta. El huevo choro. Sí, aquí está. Aunque ya me di. Esto es Rampage, por cierto, para los que no conocen el nombre verdadero. Aunque ya me di cuenta que ya les mandé este mail tarde y que no saldrá en el episodio 100, ni modo, para el 104, que es el tercer año de producción, dice. Me alegra mucho que el programa sea tan famoso. Es increíble ver la cantidad de oye escuchas que tienen en todo el mundo. Yo he aprendido mucho de cómics con ustedes y de otras cosas más. También he reído con ustedes tanto que casi pierdo el trabajo más de una vez por culpa del Doom Song. Saludos a la viejita. Todo esto porque no apareció en el episodio. ¿Por qué es que no apareció en el episodio 100? ¿Acaso no se ha dado cuenta que ya es famosa gracias a Brito Man? De no ser por el Brito Man, ella no estaría en el recuerdo de muchos de nosotros. Mira, y la familia. Y el nieto de la viejita sabe que es famosa por tu culpa. Dice, ¿o será que ya es un hollow? Pone que... Bueno, acá les mando un versus. Ishigo de Bleach versus Allen de D. Greyman. Así que estudienlo, cada quien haga su research y lo tocaremos la próxima. Bueno, haremos el versus la próxima semana. Gracias, Omar. Los dos personajes son cazadores de almas. Ishigo es un Soul Reaper y Allen es un miembro del Black Society que se encargan de buscar los inocentes y destruir a Akumas. Estoy seguro de que Tico Man o Brito Man pueden dar más información de estos personajes. Sí, la vamos a dar la del próximo. Antes que se me olvide, adjunto a este comentario. Sí. Así que muchas gracias entonces a Rampage por eso. Y gracias por la canción nueva que nos mandaste, Rampage. Y dice aquí nada más: Postdata Shazam. Así que gracias a Rampage. Tengo que buscar algún otro. Ese personaje nunca se imagina. Sí, lo estamos haciendo popular. ¿Verdad? También sí. Queremos agradecer al doctor Abdu Samu, el manager del Audit and Accountancy Department del African Development Bank. Insistente. Sí. Lo que no entiendo es que si este hijo puya es dueño de un banco, ¿por qué manda correos de hotmail.com? Pero bueno. Es untraceable, quizás sí, ¿verdad? Bueno, entonces también gracias al señor Usuf Ahmed del Banco de África que me mandó un email similar. O sea que tienen el mismo problema los dos. Fíjate sí. que ¿Y son del mismo banco? Que tan pequeño el mundo. No, son de bancos distintos. Por cierto, vamos a poner pomada con spam. Sí, vamos a poner el link a los correos de cada uno de ellos dos en el blog y en varios otros lugares públicos, así para que rápidamente se les llene el correo de spam. Taxodium nos manda: hola, geekos. Solo les escribo para decirles que por fin me dio ánimo de checar la serie Heroes. Solo, entre comillas, conseguí el primer capítulo para ver qué ondas y qué les puedo decir. Torres. Está excelente. Una de las mejores series que he visto. Y eso que no soy muy seguidor de series en la tele, al menos que sean los Simpsons. Bueno, pues gracias por haber hablado de esta serie, porque de seguro que si no fuera por ustedes, no me hubiera dado ganas de verla. Ya estoy, entre comillas, consiguiendo los otros episodios a ver qué tal. ¡Saludos, Jesús! Acá, Taxodium. Postdata: creo que no tengo que decir por qué puse el verbo conseguir, entre comillas, ¿verdad? Postdata 2: este domingo voy a ver Ghost Rider. Luego Bandero. Les doy una reseña. Que viene el 3 de marzo. Sin spoilers, 3, claro. 6 de marzo. 3 de marzo. Postdata 3. ¡Sha! Sí. Postdata 3. ¡Sha! Sha, ching, ¿cómo era esa palabra? Trueno. Ah, no, Shazam. Bárbaro. Hubiéramos agarrado el de la mole, ¿verdad? Niño de roca, la mole quiere hacer trueno. Y viene el caballo del zorro. Nuestro amigo Saga nos escribe también: ¿qué onda, geekos? ¿Cómo están? Espero que bien. Y que las resacas de la celebración se hayan reducido a un leve dolor de cabeza. Me guardaron pastel, hijos de puta. Ahí estuvo bueno. Ahí tengo una dona, si querés. Puta, no veo. Una dona. De chocolate. Debo decir que fue un excelentísimo show el episodio 100. Y les doy las gracias de nuevo por haberme dejado participar. Por ahora no puedo decir todo lo que quisiera, porque por desgracia no he tenido mucho tiempo de descanso y mi garganta y no ayuda mucho, dice. Jeje. Pero bueno, me tomé un ratito para desearles suerte en este episodio 101 y que de este sigan muchos más. Su amigo Saga Alberto Ortiz. Postdata: como tengo la garganta deshecha y eso quiere decir que estoy casi afónico, pues no he podido terminar de arreglar el reportaje, pero les prometo que para la próxima semana estará lista. Postdata 2: oye, Tico, ¿por qué dices que estoy jode y jode con el ringtone de Yoda y la canción del Tombstone? Si es la primera vez que se las pedía. Pero como no ha llegado, la vuelvo a pedir y me la mandan, por favor. Así que ya la vuelvo a pedir, ¿qué tal la puerta? Ya se la mandé, yo se la mandé. Así que ahí va en su camino. Se cayó el sensei. Postdata 3, Saint Seiya Forever. Postdata 4, Shazam. Por cierto, qué de vergue entre Saint Seiya y... él defendiendo a Saga. Bárbaro, sí que fue Saga versus Goku y se armó un despide. Y por ahí salió Superman. Sí, pero Superman. ¿Y ustedes qué opinan? ¿No le estaban tirando a nosotros? Yo estaba a favor más de Saga. Sí, a pesar de ser fan de Goku, le voy también a Saga. También, o sea que you concur. Fíjate que... con dolor de mi alma. Por uno de los últimos comentarios que hicieron de que... que puede destruir. El fulano, el Saga, es más débil físicamente porque es más humano en ese sentido. Pero uno podía golpear Goku supuestamente Goku podía golpear y destruir galaxias. No sé qué dijeron ahí en el foro. Ha destruido planetas. Puede destruir planetas con un solo golpe. No sé qué puyas. Sí, sí, si tenés a Freezer que puede destruir planetas y Goku que le gana a Freezer. Y le soportaba los talegazos. Y le aguantaba talegazos. Entonces, sí es. Pero no sé, los poderes de Saga también, que la otra dimensión, que todo. Te podía robar los sentidos. Y sí, o sea, sería una pelea interesante. Sí, cabrón. Pero yo un gran pija sello, decimos. Un verga sello. Sorry. Bueno. No, pero. Ya terminaron de hablar. Sí, la próxima vez me pone atención, por favor. Sí, ya acabamos el programa. Así que bueno, señoras y señores, damos lo que estamos. Rápidamente tenemos para acá, para ustedes, preparados en este episodio. Batman, Ryan. Noticias. Batman contra Goku. The Cop. Si lo deja ahí, ya no se vale. No se vale esa salidita. Adelante, Julius, con las noticias de cómics para esta semana. Antes de comenzar, Tico, ¿traes alguna? No. Oh, ok, vamos con todas, entonces. Mira, yo pensé que el sensei estaba bromeando la semana pasada cuando habló del Countdown, el nuevo evento la DC. No, ese ya es, confirma. Sí. Acabo de ver que otros 52 paquines. Otros 52 paquines, pero ¡ey! Contando de 51 para atrás. Gracias, Bill Torres. Otro. No, pero. Están locos. ¿Cómo se llama? Yo me los voy a comprar. ¿Quién es más loco? No, fíjate que yo ponía muy en duda de que se animaran a sacar otro evento semanal. Pero eso quiere decir que les pegó, fíjate. Pues sí, les pegó, pero toda la gente en internet comentaba que era bien difícil lograr el mismo éxito por una segunda vez. Porque había sido un montón de... Yo lo voy a comprar. Está bueno comprarlo. Va a tener un comprador entonces. A mí me sorprende que se animen a hacerlo y eso va a llevar otra vez a la nueva crisis porque es el fin del mundo otra vez, etc. Otra más. Solo por joder, pedilo vos, Julius. Y lo cancelan. Y te cae. Al mes. Y a la mitad lo cancelan. Llegan hasta el 48. Ok, vamos a ver qué más encontramos en Ghost Rider. Ghost Rider. Fue la película más taquillera el fin de semana. Llegó a 51 millones. Fíjate que... Bueno, así es, 51. Poniendo nuevo récord del fin de semana de President's Day en Estados Unidos. El Día de los Presidentes, que es este lunes. El lunes, ayer, perdón, fue. Fue un fin de semana largo. Es la película que más ha ganado en el primer fin de semana en estreno. Superó por el doble a la segunda posición. Pero haciendo comparación... ¿Cuál es la segunda posición? ¿El Mazinger Patón? No, es... La una película que a saber no, es que cuál culebra era. De dos cabezas. Chucha Cuta en Bajada. ¿Cómo es? Se llama El Puente a... Cangrejo en Cumbo Leche. Terabitia. Cangrejo en Cumbo Leche. Pues mira. Suena a posición, a decir verdad. El Puente de Terabitia. ¡Pum! Ese sí, pero ese es como más fino. Es como, como murciélago con Rayman. Mínimo necesitas dos camas. Ahora fíjate que haciendo la comparación dicen que ganó lo mismo que Daredevil en su fin de semana. Ajustando por la inflación. Y es el mismo director, fíjate. El mismo director. Mark Steven Johnson. De veras. ¿Sí? Eso no sabía. Mismo puta. Ahora, hay un fulano que está dando el review de la película. Matt Brady, también de Newsarama. No lo leí porque tenía spoiler free o spoiler. Es, mira, lo que te voy a leer es spoiler free. Yo no leí el resto. Al principio él dice solamente, no sé si es por joder, que dice: vi Ghost Rider y me huele a Oscar. Ah, a no ser que él tenga un amigo que se llame Oscar y huela feo, pero bueno. Es sarcástico. Huele a quemado. A fósforo apagado. Mira, básicamente dice: no estaba mal, pero tampoco era fabulosa. La fui a ver porque era una película de comic books. Si tú preguntas, ¿la veo en el cine o en el DVD? Tienes que verla en el cine solamente para apreciar los efectos especiales. ¿La vas a ver nuevamente? Y para oír la moto. Una vez es suficiente. Y ahí ya no sigo leyendo porque ya entra a los spoilers. Muy bien. ¿Qué más? Están hablando con Joe Quesada de Marvel y entre las cosas que dijo confirmó que Straczynski ya deja de escribir este año Amazing Spider-Man después de casi 6 años de escribirlo. Estos 6 años de exclusividad de la serie han sido bien conflictivos porque hay gente que le ha encantado las historias, a un servidor por ejemplo. A otros la han criticado mucho por los aspectos sobrenaturales que le dio a los poderes de araña de Peter Parker. Mala. Mira, por lo de Gwen Stacy, eso sí, me fue de mal gusto para mí. A mí me gustó mucho que los... Norman Osborn se la, le quebró las tenas. A mí me gustó mucho la parte que sacó... Le sumió los frijolitos, decimos. Enemigos sobrenaturales como... como la fulana que era una avispa, supuestamente, un amigo natural de las arañas. ¿Qué más? Ya anunciaron el nuevo, confirmó, mejor dicho, el nuevo roster, o rooster, bueno, roster. De los cuatro fantásticos, la mole, ven, la antorcha humana, Storm, y el esposo. Pero ese es viejo. El esposo de Storm. El esposo de Storm. La pantera negra. La pantera negra. Thunder. Esa es otra posición. O sea que. Ay, no. ¿Lo van a pintar de blanco o van a poner a la antorcha humana? ¿Lo van a poner más modernito? ¿Lo van a. ¿Cómo así? Lo... Están. Pues sí, van a vivir en Wakanda. ¿O lo van a adoptar oficialmente? Ah, hijo mío. Mira, ese bueno, ese hijos, nueve team está y el Black Panther, ¡salud! Sí. ¡Salud, sensei! ¿Y el Black Panther qué poderes tiene? ¿La pantera negra? No sé, fíjate, no sé, yo creo que la tenía, no sé, antes de comenzar a hablar babosas. Pues yo creo que se ha tomado uno su té de hierbas, extracto selvática, de pantera. Juguito de tiroides, y que eso lo hace más fuerte. No sé. Más ágil, más fuerte. Okay. Y aparte de eso, es un genio y puede hacer armas con el vibranium de la que sale de las minas de Wakanda. Mm-hmm. Okay. ¿Armas como espadas o puede hacer pistolas y todo? Por ejemplo, una de las cosas que estaba oyendo es de que las botas, como el vibranium es un metal que absorbe vibraciones. Uh-huh. Entonces él en las botas tiene la suela vibranium, entonces con eso no hace ruido o algo así. Yes. O puede pegar muy fuerte y a él no le afecta. Yeah. Onda así, pues. Interesante. También le preguntaban a Joe Quesada si el nuevo evento de Marvel, el de Guerra Mundial Hulk, va a ser tan grande como Civil War o como House of M. Le dice que no, va a ser más contenido, va a ser la mitad de los títulos que aparecían en una tercera parte de los títulos que aparecían en Civil War, entonces no va a ser tan amplio. O sea, la primera página nada más. Sí, el resto van a ser otras historias. Y ahí anuncio. Y que los X-Men van a tener otro evento en paralelo. Lo que no alcancé a leer es si se van a en algún momento. Los X-Men van a tener paralelo. Crossover. Sí, el otro va a ser para inteligentes. Ah, ya ves, sí, después van a tocarle los X-Men. ¿Qué más? Estaba lejos, mal, toma. Se lo ganó, espérate que quita. Ahí está. Para los oyentes que no están aquí en el episodio, obviamente, en el estudio A, he puesto el programa del donde hacemos el show en otro monitor que queda súper lejos. Entonces, cada vez que tengo que salir con aprieta un botón y yo, puto, tengo que ir a ver allá. Si oye, o sea, Omar Man está chivateando que él tiene varios monitores y se cree que es la Oracle. Espérate, la Oráculo. Espérate cuando se calle esto acá. Me trompeas. Te trompeas. O trompeas. Para. Y aún así se le olvidan incluir los versus, fíjate, con el montón de monitores que tiene. Tanto que nos costó grabarlo para que lo fíjate cortara. Que el Sci-Fi Channel ya anunció que va a sacar una serie basada en la Painkiller Jane, dado el éxito que tuvo la película del 2005, pero, si no me equivoco. Mira, según estaba leyendo, porque ¿cuál es la película? Solo ellos la pasaron. Parece que tuvo una película made for TV y después esta serie, que es la que van a sacar ahora. Y no, una miniserie sacaron después de la película. Y no se parece mucho al concepto original de... O sea, va a ser algo así como la Buffy. Que la película fue una mierda y no me preguntes por qué sacaron la serie y la serie pegó. No, yo digo con el cómic. O sea, el personaje del cómic solo retienen el nombre. Poder o algo así. Y el nombre código. Painkiller Jane. Fíjate que a mí lo que me preocupa es la actriz que seleccionaron. Va a ser la... Cristana Loke, ¿no? Cristana Loke. No, puta. La voz es puta, pero está bien bueno. Está, por favor, es como se llama la que hizo Blood Rain. La película es una y eso mierda. Bueno, no, es bueno. Ah, de veras. Okay. Yo fue la Terminator. Y para lo que estén preguntando, Painkiller Jane es una fulana que, una policía que trabajaba undercover, infiltrada en la mafia. Bajo las sábanas. Se dan cuenta, o la cuestión que la traicionan los mafiosos y casi la matan. Alguien la logra revivir, pero le da el poder especial de Healing Factor. Bien alto, al estilo Walt. Ah, como yo. Aparte de eso, este Benito Man es un alto ejecutivo. Sí, sí, sí, sí. Pero deja la policía después de obtener alto los poderes pendejo. Y se dedica a ser vigilante. Aparte de eso, sabe pelear y artes marciales. Son las 9 y todo. ¿Qué más? Con el machete. Ese no es vigilante, ese es sereno. Como que era Don Genecom. Don Rómulo. Así se llama. Y cállate, yo tenía un sereno ahí en Cajutla que se llamaba Don Expectación. Con ese nombre solo podía ser sereno. Sí, cabrón. O ginecólogo. Como Scott Speck. Okay. Y se le conoce más por sus los paquines que ha aparecido en historias con el Punisher, Vampirella y Hellboy. Aunque de Hellboy no estaba al tanto, fíjate. Sí, es el colmo. Bueno, noticias, ¿qué más? ¿Qué más? Así está diciendo noticias. ¿Cómo apoyamos a nuestro propio gran chat? Va, esa era la última. Ok. ¿Y ahora? Bueno, no sé si era lo que estábamos leyendo o viendo. Sí, démosle bien solo ya a la parte de la carnita de este episodio. No, me falta, ¿no? ¿Qué? No, acuérdate que el evento del fin de semana, bueno, para nosotros fue el fin de semana. Bueno, el evento de fin de semana. ¿Y es descarga de frustración que sí le gustó? Es más, review. Buen review. Que después de cuánto tiempo había pasado, Tico, desde que comenzaron los fillers de Naruto. Puta, como 2 años, sí, empezaron como en el 130 y algo. Ajá, llegaron hasta el 220. Y llegaron hasta el 220, hace casi 2 años. Wow. Así es que después de 2 años empezó la nueva serie de Naruto. Que ¿qué? Realmente eso me tomó a mí de sorpresa, porque según yo, siempre sencillamente iban a hacer un cambio de historia. Relanzaron una nueva serie con Naruto. Naruto, bárbaro. Naruto Shippuden, ¿o cómo? Shippuden. No, creo que es Shippuden. Shippuden. Naruto Shippuden. O sea, no sé qué. ¿Y qué es lo que significa? Es Hurricane Chronicles. Okay. Los crónicas del huracán. Y Chimachito. Y no sé, pues el primer episodio que del huracán hasta que casi nos... Ah, no. El huracán que no pasa nada. ¿A dónde te agarró el huracán? El primer episodio que dieron la semana pasada, que fue un especial de una hora, o sea, realmente es una nueva serie, nueva presentación, bla, bla, bla. Incluso resetearon numeración, o sea, van ahora el episodio 1 y 2, que fue con el que comenzaron. Wow. Aunque fue el episodio, lo sentí un poco lento, porque más que todo fue la introducción del personaje. ¿Qué pasa, Sakura? Pero estuvo bien, güey. A mí lo que me gustó de este episodio fue que sentí la misma emoción como en el episodio cabal, cuando, y que se, obviamente se comparan, pues cuando regresó Goku, que ya regresa grande al último torneo de Dragon Ball. Sí, sí, cabal. Ese mismo tipo de salto. Ajá, cabal, que vos veías que el Naruto en el principio de la primera serie nadie lo quería, era el peor de la clase. Nadie lo quería. Nadie, hijito. Pero ahora lo ves que toda la mala puta, ¿verdad? Ay, ya volvió Naruto. No, y fíjate, hice lo que vos me dijiste, que viera el último episodio de los fillers, cuando él se va. Sí. Y que toda la mala puta, Naruto se viene a entrenar. Puta, no, huevos, tenemos que echar verga para ponernos a la par de este cabrón. Claro. O sea, ya lo respetaban. No, y ahorita si lees el manga, el hasta el Kakashi dice, puya, como ya desarrolló una nueva técnica basada en el Rasengan, ya el Kakashi, puya. Paloma, ya me superó, digo. Ya me superó. No, llevó más allá de esta técnica que ni el cuarto Hokage pudo llevar hasta este punto. No, y sí, pues, o sea, buenísimo. A mí me gustó. Si son followers de Naruto y estaban esperando esto como casi todos nosotros, pues. O sea que es como un episodio para que nuevos televidentes lo podría agarrar la serie ahí, a ese nivel. Fíjate que no creo. Es que continúa toda la historia. Es como Dragon Ball y Dragon Ball Z. Ok. ¿Verdad? Que es una nueva serie, personajes han cambiado un poco. O sea, es tanto así, es como una nueva serie, no es... Mira, lo que pasa es que da un salto en el tiempo nada más. Pero la historia continúa la historia del manga. Sí, la historia del, eso sí, es, respeta la historia del manga. Correcto. Okay. Entonces realmente no es como que la vas a ver y vas a entender todo, sino que Ya tenés que haber visto a quién están buscando a Sasuke. O sea, es como decir, es una nueva temporada. Es una nueva temporada. Que respeta la continuidad anterior. Sí, pero que esperamos 2 años. Señoras y señores, bienvenido. Démosle la bienvenida. No. Justice Smallville. Pero démosle la bienvenida a Tarkus. Tarkus, eso Tarkus. Sí, perdón. Hola, Tarkus. Oye, ¿qué onda? Aquí estamos viendo la portada que nos acabas de mandar. La acabo de poner en el monitor grande para que lo vean aquí los geekos. Y está, está bueno. Ah, ese es el grande, que chiquito. Me llega que pusiste al sensei diciendo Robin. Mira, tenemos que mandar mejor foto al sensei. Esa es una más actualizada, fíjate. Está chido. No, es que, le estaba diciendo a Ticomán que me ha costado un huevo hacer esa portada porque yo le pregunté de qué iba a ser el show y me dijo de infierno. Puta, y me metí a Wikipedia y me salían como 30 o 20. Creo que era la canción. Sí. Sí, cabal. Sí. Bueno, pero bueno. Qué bueno que le gustó. Está buenísimo, buenísimo. Buena. Pues sí, bueno, Julius. Vamos, Julius nos va a contar ahorita acerca de Smallville. No, Britomán. No, ambos. Bueno, ustedes dos ya lo vieron. Entonces, el episodio que han estado esperando de Smallville, así con muchas ansias. Pero ¿por qué lo anunciamos hasta ahora si salió hace como 3 semanas? Porque Julio no lo había visto. Porque los él lo pasó en Latinoamérica hasta la semana pasada. Así no hacíamos spoiler a toda la región que nos oye. O sea, esto va a ser spoiler free. Spoiler full, perdón. Sí, spoiler full. Lo dieron en Latinoamérica, si no lo han visto. Ok. A ver, entonces. Pónganle Julius. Mutal. Julius. Julius. ¿Lo cuento o doy las opiniones de un solo? Las opiniones. Ok, fíjate. ¿Te gustó? La historia me pareció bien sosa. Que atrapan a... La verdad que la historia era como el pequeño desenlace de la mini historia que te habían estado contando todo ese tiempo, ahí que sigue todavía, pero me pareció sosa en eso, de que simplemente lo atrapan y los otros se ponen de acuerdo y lo van a rescatar. Ajá. Lo chivo es que el grupo que se de superhéroes, que no son superhéroes, simplemente son Mara con poderes, se han puesto de acuerdo sin invitar a Clark. El líder es... El que nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Flecha Verde. Que casi no ocupa el nombre, él es Oliver Queen. Aparece el bichito que corría rápido, que por primera vez le ponen como nombre clave, Impulse. Y es Bart Allen. Sí. Y yo juraba que le iban a decir Flash, fíjate. Sí. A mí me gustó ese detalle, que le dijeron Impulse. Que fue Impulse. Aparece el negrito, que yo no vi la primera vez que salió. No, yo sí. Yo dejé ver eso. La temporada pasada. Una buena temporada. Pero era Cyborg. Que es Cyborg. Uh-huh. Y no me acuerdo el nombre que tiene, pero es Cyborg. Victor Stone. Victor. Cabal, se llama Victor. Y tiene el ojo... Se le pone el ojo turnio. Sí, todo raro y supuestamente la mano... ¿Cómo se llama la enfermedad? Pispelo. No, hombre. Cataratas. Una gran conjuntivitis. Glucosa. No, es glucoma. Pues sí. Y el que no... Yo no sé qué Pitiri salió haciendo es Aquaman. Yo creo que ahí solo porque querían hacer la serie de Aquaman. Sí. Y al fin van a hacer esa serie. No, ¿no? Ha pegado más el Linterna Verde que ha sacado ahí que la coma. Mira. Necio con el Linterna Verde. Flash Verde. Es el mismo actor que salió originalmente. Uh-huh. Yo recuerdo haber leído que En el piloto de Aquaman fue otro. Fue otro baboso. Pero este es el mismo. El mismo. Que salió es que era el club de los que se habían cuenteado la Luisa Lane. Todo. La Luisa Lane pasó por todo. Pero fíjate que a mí el episodio en sí me gustó. Y lo que más me gustó fue ver, y que eso yo no me lo esperaba, porque yo ya sabíamos los que iban a salir. Lo que yo no me esperaba era ver a la Chloe como que si fuera la Oracle. Ese detalle fue chivo, fíjate. Me llegó. Que eso la sí guarida del Oliver Queen siempre había sido una torrecita con gran reloj, como que fuera el Clock Tower de la Oracle. Uh-huh. Y ya lo habíamos dicho siempre. Sí. Y así se refieren, el Clock Tower aquí, el Clock Tower allá. Y a la que dejan ahí como controlando a la Mara, ayudándole, fue a la Chloe. Entonces hacía papel de Oracle. Ajá. Cabal. Entonces me llegó ese detalle. Solo faltaba que le pegaran su plomada. La trampa en la que en la jaula en la que cierran Impulse fue craneada. El piso estaba lleno de sensores que después de un milisegundo de sentir presión, daba descargas eléctricas. Así que lo obligaban a estar corriendo. Hey, nos están indicando que no, tenemos poco tiempo. Quiero ver 43, 44. Julius, no le digas a nadie. Ya va el tiempo. Bueno, este fue el episodio. Vamos. Estuvo bueno, pues, en realidad. Mira, pero lástima que no salió el detective marciano. En ese no salió. Yo estaba esperando que... Sí, yo estaba esperando que y después, y al final te tiran ahí la pajita de que... ¡Ey! ¿Cómo le vamos a llamar a este grupo? No sé, pero tiene que llevar la palabra justicia en algún lugar. Caballeros de la Justice justicia. Club. Justice Club. Sorority. Justice Z. Y obviamente el lugar donde tenían atrapado a Impulse era un volado costero a la par del mar. Y solo para que llegar. Smallville está en el centro de ¿cómo se llama? De Estados Unidos. De creo Kansas. Que es Kansas. Kansas. Eso no es estado costero, ¿verdad? No, si está no. más en el centro, no podía estar. Es landlocked. Y es plano. Y así, es como plano que... así que yo no sé dónde sacaron el que querían zampar al ¿dijeron a la par del mar o de un lago? Yo creo que decía el mar, fíjate. Creo que, o sea, ¿y a dónde es que te hacen al Impulse? Aquí a la par de esta costa y a la coma. ¡Yes! ¡Al fin voy a hacer algo! ¡Poder hacer algo! La... Vaya, vos entras obviamente... por el helicóptero con man... ¡No! ¡No! Vos te bajes del jet invisible de la noche. ¡Hala, puta, Dios! Aunque sea que viene el mismo puta vendiendo pescado, weón. Están contaminados. Están contaminados los pescados. Y lo arresta, po. Y obviamente sale la clásica escena donde salen caminando todos juntos en cámara lenta. Como que fuera Bruce Willis con Amara en Meteoro. ¿Cómo se llama? Armagedón. No, Armagedón, gracias. No, cualquier película desde The Right Stuff para adelante. Así, la típica. Toma cámara lenta. En fila todos pues como que fuera la última cena. Cabal. Hasta yo me acuerdo que hasta no va a caer el Shazam. Sí, calmate. Superman así con la cara. Ay, Dios mío. No, pero a mí me gustó. ¿Saben lo peor del episodio? Uh-huh. Que tuvieron que quitarse de encima a Oliver Queen y se despiden de la serie por un buen rato porque se le estaba robando el protagonismo. Bueno, amigos. Bueno, en los últimos 15 minutos que nos quedan del episodio vamos a hablar. No, déjate, falta. La carnita. Inferno, está muy buena. La carnita de este episodio, ya que pasamos por todos los otros diferentes courses. Por poco ya es episodio. ¿Te acordás que aquí había un restaurante que se llamaba El Infierno? No, era de carne, por cierto, ya que mencionas la carnita. Así que, señoras y señores, ya que estamos porque hablando de la carnita. Fuego el día siguiente. Era ya por donde vivías vos antes. Así es, señores y señores, vamos a hablar acerca de Inferno. Para el cual Tico Man ha preparado toda una reseña. Conoce tus. Yo para mientras me voy a ir al baño. Eventos de cómics. La reseña más. Inferno. Ilústranos, Tico Man. Adelante, Tico Man. Cuéntanos, ya que estamos en los. Trae los paquetes y los voy a empezar a leer ahorita. Sí. Déjame ver la portada primero. No. Ya. Es el preview. Pero esa portada, como que es contraportada del escritor de. ¿Cómo se? La foto de atrás de un libro donde sale el escritor, así, con la mano en la barbilla. La pose de Mr. Sinister. Bueno, Inferno es uno de los primeros crossovers que tuvo los X-Men. Uh-huh. Salió en 1989. Tal vez, yo siento que fue el segundo después de la Masacre Mutante. Que se siento que fue el primer gran crossover de los X-Men. Este fue el segundo. Afectó a varios títulos. No solo a títulos de los X-Men, sino que también hasta salió, tuvo influencia en cómics como Avengers, Daredevil, El Hombre Araña, hasta Cloak and Dagger. Y Superman. y Batman. Sí, un gran crossover. No, la onda es que esta cuenta sobre la invasión de unos demonios a Nueva York. Y la principal involucrada era la hermana de Colossus, que se llama Ileana Rasputin. Bueno, se llamaba. Ya se murió. Magic, sí. Ella, en una historia anterior a esta, la había raptado el rey del limbo. Suena a nombre de. Del rey del mambo, algo así, el rey del limbo. Baja la barra. Y pasa, además. El rey del limbo, que se llamaba Velasco. Puta, que siempre andaba en el limbo. Raúl Velasco, no sé. Tené cuidado con fregar a don Raúl. Que ah, bueno, si los mexicanos medio hoy escuchan, nos van a hacer trazo. Sí. Bueno, la onda es que Raúl. Te van a dar 5 más. No, Raúl, decís todavía. Así le vas a decir ahora. Sí, ya, así que quedó Raúl. Raúlito. Mira que Raúl Velasco. Mira que Raúl Velasco se puede convertir en el viejito. Sí, cabrón, bueno, salir de la tumba. La respeto, chicos. También, pues, el tío Periquito. Perdón. Bueno, viene el Velasco y rapta a la Iliana. El Velasco. Rapta a Iliana. O sea que era primo el sensei Velázquez. Sí. Igual, de ultratumba vienen todos. La cosa es que en la continuidad de los X-Men, la Iliana desaparece solo por unos cuantos segundos. O sea, se la raptan y después aparece unos par de segundos después. O sea, un quickie. Y ya en la dimensión de Limbo, ya habían pasado como 14 años. O sea, ya regresó. Que ya aparece más. Sí. Ya regresó bien buena. Y adolescente. Pero en todo ese intervalo, ¿cuánto ella se la llevó? Era una bichita. Sí, sí, ella tenía como 6 años. Okay. Entonces, en todo ese tiempo, en esa otra dimensión, ella hasta derrocó al Velasco y se hizo la reina de Limbo. La Velasco. Paloma la bicha. Y lo para mover, o sea, se desglosaba bien. Lograbas la misma altura de Limbo, pero en minifal. Sí, en tango. Claro, no tenía mucha chicha, que si no, botaba la barra. Bueno. La barra no le importaba que la botara. La barra era especial. Tenía no, los, tenía, levantaba otra barra. Era ergonómica. Ajá. Era ergonómica. Vibraba. Bueno, vamos a quedar esto así. Entrar en resonancia. Tengo la música. Y el disco que tengo. Y el productor va a leer el paquín. Para ver de qué puta estamos hablando. Vaya a buscar la fiesta agua, ya ni lo vaya. La bailarina. ¿A dónde está bailando Limbo? En la minifalda, pelar al diablo. No, es que el siguiente, es que el siguiente. Es que eso no lo tengo. Me lo abrí el siguiente para aquí. Que paloma yo para bailar el Limbo, ¿verdad? Bueno, en esa dimensión, ya hablando de la historia propia, ahí se unen varios, tiene el desenlace varios de las tramas que tenían los X-Men por esa época. Una de esas es la historia de Madeline Pryor, que era la esposa de Cíclope. Ella era una chava pelirroja bien parecida a la Jean Grey. Se la encontró Scott Summers mientras estaba viajando tratando de olvidar a Jean Grey. De repente le aparece este baboso igualito. ¿Por qué la trataba de olvidar? Porque se había muerto. Ah, ok, buen motivo. Sí. Era como justo y necesario. Si no con el cadáver, ahí necrofilia. No. Bueno, entonces se le aparece esta bicha que es igualita a la Jean Grey. Se enamora de ella. Y se casan y tienen un hijo. ¿Pero qué le había pasado a la esposa original? A la se Madeline murió. Pryor. No, por eso, la Madeline Pryor se había muerto. Se casó y todo. La Jean Grey. No, espérate. Jean Grey no se había casado con ella. Solo andaban. Era amiga con permiso. Vale, pero ¿qué pasó? Okay. Manita sudada. Madeline Pryor, ¿qué onda? Vale, entonces se murió Jean Grey. Viene Scott Summers, estaba en su luto. Ajá. Y encuentra a esta chava igualita a la Jean Grey. Que se llama Madeline Pryor. Madeline Pryor la conoce un par de. Sí, le da. Vamos, vamos, vamos. Y se le lleva el lombarazo. Y. Ahí está el hijo puta, mira Peter Parker. Ya lo vimos, vámonos. Se va la mierda. ¡Ey, Peter! ¿Qué pasó, Peter? ¿Ya que vamos a ver lombarazo? No. Y él con la Mary Jane a la pared. No. No. Y colgado del techo. Ah, no, estaba jugando ahorcado. Bueno, la cosa es que se enamoran, se casan, tienen un hijo. Y en eso descubren de que la Jean Grey no andaba muerta. Andaba en el bebo. Bueno, la habían dejado en el río. Puta, la habían dejado en un cocoon. Así. Cocoon. La película que ya lo vi ahí. Así es, se le llevan unos aliens. Lo que pasa es que. ¿Perdón? Perdona. Pero no, eso no es así como. No, no, interrumpa. No ves que tengo un programa serio. Es como. ¿Qué quieres? Cállate. La sopa. Ajá. No, mira, que si eso es así como pasó en X-Men 2, que la chava supuestamente se muere, pero que ya en la 3 te das cuenta que no, que estaba como... Algo así fue, ¿no? Sí, es que lo que pasó fue que la que murió en la saga de Fénix era la fuerza de Fénix que había tomado la apariencia de Jean Grey, pero el cuerpo de Jean Grey le había dejado en un cocoon, en un río, no sé dónde. Entonces ella solo tomó como las memorias y la esencia de la chica. Entonces, sí, la verdadera Jean Grey estaba vivita en el cocoon. Bueno. Cabal. Entonces la hallaron al fin. Sí, en el Amazonas, rodeada de pirañas. Bien, por eso, no, bien, ahí está, sale. Mira. Ay, ¿qué? Y él con la madre. Ahorita no la necesito. La onda es que. Esta se mueve, ¿verdad? La onda es que cuando averigua el Cyclops de que está viva la Jean Grey, deja a la esposa. Podemos hacer treason. Hijo de puya, déjala. No, dejó a la esposa y el hijo. A la madre la deja. El hijo era cable. El hijo era cable. Uh-huh. O sea, tenía cable. Satélites. No era DirecTV. No, era Wi-Fi. No, era cable. Era DSL. Entonces, en una de esas viene Mr. Sinister, que es uno de los villanos. Pero espérate, y manda... en este momento ya te habían contado por lo menos de dónde venía la madre de Prime. No, era un misterio. Simplemente era otro tipo de una bicha. Cabal. ¿No tenía poderes? No. O sea que todas las bichas lectoras de páginas de los X-Men estaban bravos con Scott Summers. Ah, sí, sí. Por ser... Si era un infiel. No quería pagar lo de la lechita. Scott... Ahorita él salía, al infierno. Él pero... salía como Scott... ¿O ella sabía que él era... No, ella sabía que tenía poderes y todo. O sea, antes de casarse le dijo, ay, mira, soy mutante, aviento rayos, mira, si me quito esta pausada, cuidado. Si de repente me despertás en la noche, apartate. Poneme los lentes. Es lo primero. Vale, vale. Mi amor, estás despierto. El gran hoy en el techo. Bueno, entonces la deja y viene Mr. Sinister y manda a los Marauders, que son su equipo de Marauders, los merodeadores, que son su equipo de guaruras, y van a un hospital donde no son mutantes, estaba. Los Marauders, sí. Atacan a la Madeline y se roban al niño. Ajá. Se lo roban, entonces se lo llevan a otra dimensión. No, o sea, este Mr. Sinister es otro villano, no es demonio. O sea que el Cyclops culero. O sea, está bien que dejara a la bicha por la otra, pero le valió verga el hijo. Dejó al hijo. Qué hijo de puta. Más mal me cae ese hijo de puta. Dejó al hijo. Sí, vos por lo menos le pasás lo de la leche, ¿verdad? ¿Mm? Ah, al niño. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Este Julio sacando los títeres. Mire, explique. Va a escribir a la pizarra. Vaya, mire. Ay, te lo voy a dibujar. La Procu. Cuidado. Te descuenta mensualmente. Aquel porcentaje que nunca das en efectivo. Ah, eso es. Según yo era la renta. Bueno, entonces, ¿cómo vamos avanzando? No, y aquí no hemos llegado ni al infierno. Esta es como la trama que venía desde antes. Quitarle el volumen a los otros, a todos los micrófonos. Menos estén antes, pendientes del próximo episodio en el 102. Hablaremos Inferno. Acerca de Inferno. Y ahí no estás jodiendo mal por lo del tiempo, fíjate. Okay. Y ya sabe quién le pasa los cheques. Ah, sí, un par de check marks. Así. Check, check, check. Hoy yo me los estoy ganando. Usted produzca. Bueno, también por esta época el Cyclops con la Jean Grey reunieron a todos los X-Men originales y formaron el equipo X-Factor. Y bueno, al final se juntan todos estos hilos. Viene Madeline Pryor. Ajá. Antes de la historia había estado demostrando poderes psíquicos. Ajá. Y en un sueño se le aparece un demonio que se llama Nastir. Ah, no, pero se llama Sim. Sim. Que por cierto, este Sim es como un homenaje a Cerebus, porque en apariencia es bien similar, solo la cara cambia. Pero igual se refiere a sí mismo en tercera persona. Él tiene un trajecito. A Cerebus. Hicimos un conoce a tus artistas. El Alvark. Uh-huh. En el 16 hablamos de uh-huh. Ok. Uh-huh. Es un demonio en este. También en Cerebus. Sí, sí, tiene saber cuánto. Y lo dibujaron así, no, caricaturesco y toda la cosa. No, o sea, era un dibujado, bueno, así como hay demonio. Viejito, pues, pero claro. más de acuerdo a la historia. A un Alvark. Entonces se le aparece este demonio y le ofrece poder, ¿verdad? Para vengarse de su esposo. que la dejó. Ajá. Entonces ella acepta. Y entonces aparte... Es que las mujeres son más malas que la sangre. Entonces, aparte de los poderes... Ya perdimos las dos escuchas. La dos. Pero es que también el Cyclops era un gran hijo de puta. Sí, es hijo de puta. Es un cabrón. Largo. La onda es que, aparte de los poderes telequinéticos y telepáticos que estaba demostrando, empezó a sacar poderes mágicos. Esa es una. Sacaba conejos. Eso fue antes de que Sim se lo diera. ¿Qué? ¿Se le diera qué? Sí. Es que antes de eso ya estaba demostrando como hasta magia. Poderes. No, magia fue después. Okay. Entonces, ella ofrece ayudar a estos demonios a cambio de su bebé. Ajá. Pero le corrompen tanto la mente de que cuando al fin lo recupera, que van al laboratorio de Mr. Sinister, que es el que lo tiene. Espérate, es que el bebé se lo había llevado. Se lo había llevado a Mr. Sinister. Devuelva. Entonces, cuando lo recupera, ya al final era como que ya le valía. Y ella iba a sacrificar a su propio hijo para abrir un portal permanente entre el limbo y la tierra. Uh-huh. Why? ¿Ah? ¿Por qué? Ella porque pasar. Ella iba a ser la reina. De ella quería pasar en el limbo. La reina del limbo quería ser ella. La Magic, ella fue la que abrió el portal original desde donde empezó la invasión. O sea, también los demonios. La Magic. La Ileana Rasputin. Okay. Empezó en la historia con ella. Cabal. Regresas el iPod. Entonces, ella abre un portal porque en ese momento los de su equipo, que eran los New Mutants, estaban en limbo, capturados. Y para regresarlos, ella abre un portal, pero ahí fue el engaño que. Ahí los demonios agarran el portal y lo hacen gigantesco. Lo de Gonzal. Y empiezan a meterse demonios a la tierra. Entonces los edificios, los carros, la gente se empieza como a demonificar. Se hacen, empieza a cobrar vida los objetos inanimados. La gente empieza a sacar su lado oscuro. Ay. O sea, caminaban al revés. Bueno, la onda es que incluso los X-Men, algunos de los X-Men empezaron a demostrar rasgos demónicos. Entonces, en eso llega X-Factor, que ellos no estaban demostrando rasgos demónicos, y ven a los X-Men demonificados, y se empieza el vergaseo. Gran pijaseo. Entonces, ahí, eso es muy buena las peleas porque. Ahí se ve tipo Wolverine contra Arcángel cuando tenía las alas de metal, a Colossus y así dándose duro con todos, Storm, todo así. Y aparte de eso, tenías a Mr. Sinister que estaba tratando de recuperar el bebé. Y a los demonios que querían hacer la Tierra un limbo, un lugar como limbo. ¿Y Mr. Sinister? ¿Qué ondas con el bebé? Ah, es que ahí te revelan el origen de la Madeline. Lo que pasa es que la Madeline era un clon de la Jean Grey. Por eso se parecían. No lo vi venir eso. Nunca me lo hubiera imaginado. Viene Mr. Sinister, la clona, pero estaba inanimada la chava. Espérate, ¿y cuándo la clonó? De revicha. No sé. ¿Cuándo tuvo acceso él a la Jean Grey para clonarla? A saber. ¿Cuándo ella le arrancó un pelo? Una vez que quedó dormida con las patas medio ahí. Un pelo colocho. Y era negro. Por eso salió colochita la otra. Entonces, él sabía de que, por analizar el DNA, sabía que Scott Summers, teniendo un hijo con la Jean Grey, iba a tener. El hijo iba a tener grandes poderes. Uh-huh. Entonces, como no pudo conseguir a la Jean Grey, pues la clonó y. Y la colocó en el camino. Se la puso para que la zampara. Mira, cabrón. Entonces. Venga, chico. Bueno, la cosa es que la chava estaba inanimada hasta que se murió la Jean Grey como Fénix. Como Fénix. Ahí. Entonces ahí despertó y como que recibió una parte del poder del Fénix. Ah. Entonces por eso tenía así. Tenía poderes también. Tenía poderes. Entonces, ahí la cosa de... ¿Ya canción sí? Que encontré una canción que se llama Limbo. Es que... En el podcast. Oye, las artes no me las No, pero estaba chivo el inicio para lo que estaba diciendo. Dale. Bueno, entonces, esa era la onda del Mr. Sinister. Él quería su control sobre este niño con grandes poderes. Que como vemos, Cable, supuestamente, tiene poderes telepáticos superiores a los de Charles Xavier. Bueno, Al final, pues, no les voy a decir cómo, pero sí logran derrotar a los demonios y a Mr. Sinister. Ya la Madeline Pryor en esta historia muere. Y la personalidad de ella se fusiona con la Jean Grey por bastante tiempo. O sea, absorbe también tanto las memorias como parte de la personalidad. Cosa que eventualmente, después de varios meses, se logra por lo menos quitarse esa parte de la personalidad de la Madeline de la mente de la Jean Grey. ¿Y los poderes mágicos no los adquiere? No, eso no los adquiere. Okay. Eso no los adquiere, pero sí adquiere por un tiempo. Dunda, porque hubiera podido amenizar fiesta, vea. el poder de Fénix lo obtiene por un tiempo. ¿A de veras? Sí, o sea que de repente empieza a sacar fuego y así a medio enloquecerse como que era cuando era Fénix. Pero también logró purgarse de ese poder. Ah, yeah. Lo logró expulsar. O sea, no es que lo controló, sino que lo expulsó. Lo expulsó. No me acuerdo haberme comido eso. Así, no, y también. El Fénix. En el baño. Solo flush. Y derretido el inodoro. Bueno, le recomiendo bastante la historia. El arte también es por Mark Silvestri. Lo estaba viendo. Hay algunas cosas del arte. Es que lo que pasa es que también es 1988. Sí, el valor de producción no es tan la gran cosa como de ahora. ¿Cuántos para quiénes son? Mira, son un vergo. O sea, todos los asociados. Ajá. Porque no, pero, te digo que son. Y ensuciados. Sí. Ya están bien amarillitos ya los que estamos viendo. Como te digo, esto tuvo que ver con Excalibur, Doctor Strange, Spider-Man, un montón de gente. Spider-Man, por cierto, ahí el Hobgoblin se hizo demonio de verdad. Wow. Hay un poquín de What If también, que es todavía, bastante bueno, es rudo. Ya te anunciaban juegos de mesa. Ah, sí. Sí, no, y los juegos de Nintendo de última generación. Quedan todos pip, pip, pip, pip, pip. pero sí los más importantes, las yo creo portadas, que son como unas grandes chivatadas, me lo puedo son como cuando los ponía. son como cuatro números de los X-Men, de los Uncanny X-Men. Es déjame ver. Ah, pero mira qué palomada están anunciando. Del 239 al 243. El New Mutants del 71 al 73 y X-Factor del 35 al 39. Esos son los más importantes. En X-Factor es donde de veras se termina la serie. Ya logran ahí derrotar a Mr. Sinister. Y también ahí se muere la Madeline. En Uncanny X-Men es donde se muere el demonio que estaba. Y Mr. Sinister vuelve a salir después de eso. Es que sí, no lo matan. Es que lo pulveriza Cyclops con el rayo, pero el se puede reformar. El boss tiene su super healing factor. Ya. Así que muy recomendable como historia. Es muy buena. Así que si quieren algo de historia clásica de cómics, por lo menos del X-Men, vean Inferno. Es un crossover cuando todavía los superhéroes peleaban contra villanos, sino entre sí mismos. Que les puede gustar. Ajá. Bárbaro. Bueno. X-Men contra X-Factor. Ah, no, y después contra los demonios. Es que acordate que regla de que si se juntan dos grupos de superhéroes, tienen que pelear. Sin razón aparente. Que esa es una ley de cómics. Es parte del canon. No, ya, es una ley de Newton. Bueno. Muy bien, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio de Comic Kikos, el episodio 101. Y queremos agradecer a Tarkus por la portada que está de Touch. Así que gracias, Tarkus. Okay. Bueno, ya sabes. Ya estaba. Es que no hay nada porque solo la canción oía ahorita. Ay, Dios. Y no oía, pero no, puta, yo no sabía qué pasaba. Pero, no, hombre, ya sabes. Ah, buenísimo. Decir que te quedaste dormido yendo a hablar. Sí, tío. Hombre, estabas en el teclado. Había ya una. Para una... ZZFG, ZZFG, ZZFG, ZZFG. Y un charquito, así, una tecla de manzana. Okay. Bueno, señoras y señores, gracias por estar aquí. Recuerden, visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Visiten la tienda, compren mercadería Geeko, ayúdenos a pagarle a Julius en algún momento. También si visitan nuestro blog www.comicgeekos.com/blog, hagan clic ahí en los enlaces de Google AdSense y ayúdennos a poder acumular más fracciones de centavo para en algún momento posiblemente lograr conseguir que Google nos dé un centavo. Porque vamos lento. ¿Sabes qué? Estaba revisando hoy. Llevamos como 3 años de tener esos links ahí. De, no, 2 años. El programa tiene 2. Tenemos. Bueno, ya voy a ver la fecha. Pero tenemos. Pero desde tiempo. Que pusimos esos links ahí, hemos acumulado $17. Ah. Wow. Así que. ¿Y cuando juntes cuánto te dan cuánto? 100. Cuando juntemos 100. O sea que dentro de unos 6 años más, tal vez. Y si ponemos algo hijo puta así con Parkinson. Ay, Dios. Bueno. Sí, vamos a ver si logramos hacer eso. Recuerden, amigos, voten por nosotros en Podcast Alley. Mándenos emails a comicgeekos@gmail.com y nos vemos aquí la una ¿qué cosa, es eso? Nada más, Marván. Ajá, dime. está viendo en el paquín un anuncio de un mixer ahí todo. Es un anuncio de los de primeros días de Omar, DJ Machine. Puta. Want to be the star of your own radio show? Vaya, Tico Man, escanealo. ¿Quieres producir tu propio podcast? Escaneémoslo porque está bueno. Se deshace el paquín si lo escaneas. Está bien viejo. Se hace más amarillo. Bueno, perdón, Tarkus, ¿qué decías? No, nada más que sí se los digo en serio, puta, hacía falta Brito Man. Gracias. Ya estamos completos. Bueno, y para los que estaban ahí, bueno, hasta vos mandaste un comentario ahí de no, era broma lo que grabamos al final de puta, aclararlo porque me haga verga. Hasta en el foro todo. ¿Quién es Tarkus? Y más que cambia temporada, ¿ve? Así como cuando cambia temporada un programa, de repente ya se fue un, sí. uno de los de un personaje, sí, apareció cabrón. Otro que en un como decía, en el último episodio, sí, Brito Man tuvo problemas con el sindicato, nunca regresó al show, pero ahora tenemos y lo matan off panel. Es para poder revivirlo después, Brito Man, que nunca encontraron el cuerpo. Solo ves a Wolverine. Se le venció el contrato. Puta, no sé. No, Wolverine no andaba por ahí cerca, gracias. Sí, porque si no, vale, Wolverine. Bueno, señoras y señores, les esperamos aquí la próxima semana cuando posiblemente oiremos al sensei decir: excuse me, you're biting my butt. ¿Quién lo mordió? A saber. Señoras y señores, muchas gracias. Los dejamos con una cancioncita de un grupo que se llama Douglas Fir. Esta sí la oí y está muy buena. Está muy, muy buena. Es un rock bastante rico. Rico. Y es la canción se llama Superfly. Así que nos despedimos diciendo, como siempre lo hacemos al final de cada episodio, ¡salud! Vamos, Tico Man. Pues bailando limbo. Bájela. Aproveche que le ha bajado la pulsa. Dale. Está en la barra de la Magic.